aprendí muchísimo. Trabajé con muchos aborígenes, el mapuche allá en Neuquén. Me hicimos muy amigos. Y cuando vuelvo, en el año 81, y me tocó ya estar otra vez con mis abuelitos, con los que criaron a mí ahí en Marca Borrada. Y se presentó la posibilidad ya de que se armaba la política y los militares gobernaban el país. Los policías eran muy atrevidos, la gendarmería era, pero le teníamos miedo. 82, en el 83 aparece don Roberto Romero ahí en la zona, buscándonos para ayudarle a ganar la gobernación de Salta. Teníamos un intendente nosotros en la municipalidad de Santa Victoria, que era del proceso militar, don Bernardino Arce. Y yo entro en la campaña con don Roberto Romero. En la campaña le pido 5 puntos a cumplir para poderle ayudar. Cumple, va, se compromete. Entramos en la campaña política. Yo, peronista. Entramos en la campaña política y yo, primero que todo, empecé a trabajar con las comunidades de aborígenes. La primera comunidad que voy a ver, la de Luis Lecano, pero era chamo, chico. Estaba don Juan Lecano. Cacique. Y don Juan me dice, yo soy peronista. Y empezaron a aparecer fotos de Evita, de Perón, del general Perón, debajo los colchones. Porque era prohibido mostrar las fotos de Perón. Era muy prohibido. Entramos a trabajar con todo, ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones. Cuando voy a ocupar la municipalidad, estaba el intendente solito, no había nadie más. Me entregó un libro grande y una camioneta que no tenía la llave de contacto, había que unir los carros. En el libro caja decía cero, todo cero, cero, cero, cero. Y había 900 pesos en ese entonces, 900 pesos de deuda. Se les debía a los almacenes. Y le digo al intendente, pero ¿por qué deja esa deuda usted? Tiene que pagar usted, es una deuda que tiene que pagar usted. Esa deuda estaba programada para fin de mes de pagar. Pero usted ocupa el cargo, hágase cargo. Cosas así. Y entré yo a no saber qué hacer, cómo empezar, no estaba capacitado para ser intendente. Nunca había, ni siquiera se hablaba. ¿Cuántos años de gobierno militar? Ni hablar de mi intendencia. Me tocó. Me vengo a ver los gobernadores. Me dice Lucio, vos sos el intendente de allá, yo soy el gobernador. Anda a ver qué necesita la municipalidad. Pregunta qué es la municipalidad. Vos sos el intendente. Haga caminar la municipalidad, yo voy a caminar la provincia. Así que me vuelto otra vez con la cara larga y allá empecé a escuchar a la gente. Escuchar a la gente, qué dicen, no sé qué. Todos querían soluciones ya. Todos. Y bueno, y yo llegaba a un momento que me desesperaba. Y viene una tía, me dice, Lucio, tenés que ser tranquilo. Tranquilidad. Rezá, hay un Dios. Ay, Dios, pedirle a Dios que te ayude, que te dé, que te ilumine también. Yo rezaba, pero rezaba parece pensando en lo que me están pidiendo cositas. Pero no me entregaba mi mente a Dios. Estaba pensando con la gente apurada. Pero era desesperante, desesperante. Llegó un momento en que tenía ganas de renunciar. Y le cuento yo a mi abuelo. Mi abuelo me dice, hijo, lo peor que debe a su nombre, usted está con esa responsabilidad, solucione el problema. No sabía cómo. Pero